A buscar las mismas palabras, no me vas a despertar, lo sé, no lo quiero más. A veces disparo, realmente lo hago, y si quiero olvidarme de lo que soy, pronto sabrás dónde voy. No me vengas a contar historias cantadas, aunque vuelvas a inventar tu voz o a acostumbrar. Hacerme de lo que soy, que todo lo que viene se va, y ahora que me quedará, si ya verte me da igual, ya verte me da igual, ya verte me da igual. Me da igual, ya verte me da igual.